Hiperfocal, un podcast para aprender y disfrutar de la fotografía, con David Benito. Hola a todos amigos, seguidores del podcast Hiperfocal, podcast de fotografía. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Bueno, ya dije que intentaríamos que fuese semanal, pero de momento lo estamos haciendo cada 15 días. Si podemos, lo haremos todas las semanas, pero bueno, pues hemos tenido unos cuantos contratiempos, algo de trabajo acumulado y no ha sido posible. Pero bueno, lo que cuenta es que estamos aquí y siempre que podamos os ofreceremos contenidos nuevos. Para este programa de hoy tenemos un tema interesante. Os iba a haber hablado de un libro también, pero lo vamos a dejar para el próximo día porque tenemos una entrevista en la que nos vamos a extender un poco más de lo normal. Es un tema muy interesante y bastante desconocido, así que esto ocupará el programa de hoy. Y es que os vamos a hablar de la fotografía de parto, fotografía de nacimiento. Mucha gente, como veremos a lo largo de la entrevista con nuestra invitada, se lleva un poco las manos a la cabeza cuando se habla de esto. Hay gente que quiere tener documentado su parto y no es nada fuera de lo común, así que os explicaremos en qué consiste, los inconvenientes que hay hoy en día, que en España no está demasiado generalizada este tipo de fotografía, así en Estados Unidos y en Australia. Pero junto con una fotógrafa, con Eva Gascón, hablaremos sobre este asunto y nos contará su experiencia y esos escollos en el camino que ha tenido que ir sorteando para sacar adelante su trabajo como fotógrafa de parto y de nacimiento. Así que esto ocupará el programa de hoy. Antes de nada, mandar un fuerte abrazo a uno de nuestros oyentes que nos han dejado mensajes en los podcasts, que es Juan Roballo. Muchísimas gracias por... nos comenta que se ha enganchado al podcast, así que esperamos que siga con nosotros durante mucho tiempo. Y también mandar un fuerte abrazo a otro Juan, que nos escucha en Estados Unidos, en Miami. Así que a él, que está ahí semana tras semana, siempre que tenemos programa nuevo, también le mandamos un fuerte abrazo, otro gran aficionado a la fotografía y gran profesional del medio audiovisual allí en Estados Unidos. Os comentamos también que, bueno, si queréis dejarnos mensajes, ya sabéis que estamos muy agradecidos, tanto en iVoox como en iTunes y en Spreaker, y valoraciones serán todas bienvenidas porque eso hará que lleguemos a mucha más gente. Si queréis escribirnos, tenéis una dirección de correo electrónico que es hiperfocal@dboestudio.com. Repito, hiperfocal@dboestudio.com. Y redes sociales tenemos varias, dos cuentas de Instagram, una de ellas que es @dboestudio y otro que es el Instagram mío personal, que es @davidbeol. @davidbeol. Y el Facebook de DBO Estudio, donde también iremos poniendo de vez en cuando información relativa al programa. Lo dicho, que hoy os vamos a hablar de una fotografía poco conocida en España. Así que recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y comenzamos este programa de Hiperfocal número 10. Descarga nuestros podcasts, toda la información en dboestudio.com. Tenemos el placer hoy de hablaros de un tema que no es nada habitual, porque bueno, cualquier persona puede relacionar con la fotografía temas de moda, bodas, incluso recién nacidos. Hay una nueva corriente y se está poniendo muy de moda la fotografía newborn. Pero algo que todavía no conoce todo el mundo es la fotografía de parto. Y como es una fotografía, yo considero muy, muy especial, hoy tenemos con nosotros a alguien que se dedica a ello, y que es Eva Gascón. Eva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Hiperfocal. Bueno, muchísimas gracias a ti por contar conmigo, desde luego. Bueno, seguro que, como digo, mucha gente no conoce este tipo de fotografía y ni sabe que se puede llevar a cabo. Yo lo he hablado con varias personas que se han quedado sorprendidas. Cuéntanos en primer lugar para introducir, ¿no? ¿En qué consiste la fotografía de parto? Bueno, la fotografía de parto o nacimiento viene de Estados Unidos fundamentalmente y Australia, los países anglosajones. Lo podéis encontrar como birth photography y consiste básicamente en contar la historia de la venida al mundo de un bebé. Comienza desde el punto realmente que quieran los padres, pero digamos a nivel fotográfico podría empezar desde el momento en el que la pareja está haciendo la dilatación hasta el momento de las primeras horas del posparto, cuando ya ha salido y ha nacido el bebé. Bueno, nos comentas que viene de Estados Unidos, de Australia, al igual que pasa también con la fotografía newborn. Pero ¿cuándo Sí. empieza la fotografía a calar un poco en España y cómo es su expansión? Bueno, yo realmente llevo dedicado a este mundo de la fotografía de parto ya hará para unos 5 años más o menos. No puedo decir que en esos 5 años haya tenido el nivel de trabajo que puedo llegar a tener ahora, obviamente, porque hace 5 años creo que fui de las primeras personas en introducirlo, sobre todo como una categoría profesional por la cual había que cobrar, digamos, ¿no? Hasta entonces, pues sí que es verdad que otras fotógrafas habían hecho proyectos personales del parto y fotografiándolo y demás, pero como disciplina fotográfica, pues ya te digo, quizás hace 5 años fui de las primeras en decir que esto era una disciplina fotográfica y introducirla como tal. La expansión va muy lenta, porque aquí todavía, bueno, como tú ya sabes y has comprobado, cuando dices fotografía de parto, ya no solo los fotógrafos te pueden poner o sea, caras raras, es que los propios clientes a los que va dirigido te miran con cara un poquito de susto, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, pues esa es la primera barrera, la del desconocimiento por parte del cliente y por parte del propio fotógrafo. Y la segunda es la barrera propia del hospital. Y es que a diferencia aquí en España de lo que puede ocurrir en Estados Unidos o en otros países como Inglaterra o Holanda, es que no tenemos muchos partos en casa y entonces la introducción de esta fotografía pues todavía está muy prematura en ese sentido porque los hospitales todavía no entienden tampoco nuestro trabajo, ¿no? Claro, ¿cómo es la relación con los médicos? Porque, bueno, yo tengo la experiencia de que yo tengo dos niñas, fue cesárea y me dejaron pasar, pero y encima un fotógrafo, ¿cómo gestionas el poder entrar al parto? Bueno, se gestiona un poco todavía regular. Los hospitales en realidad tienen un protocolo muy claro y el protocolo, seguro que lo han vivido todos aquellos que han sido padres, es tú puedes acompañar a tu pareja y hasta aquí. De hecho, es más, tú tendrías la suerte de haberle acompañado a tu mujer en la cesárea, porque eso no tiene por qué pasar así. Cuando son cesáreas, por ejemplo, de urgencia, la pareja se queda fuera siempre. O sea, cuando ya son cosas protocolizadas de urgencia o cuando hay algún tipo de aparato, ¿no? De forceps o lo que sea, la pareja siempre hay un momento en el que tiene que salir de la habitación y luego poder volver a entrar. Entonces, claro, gestionar la entrada de una tercera persona bueno, era básicamente imposible. Máxime cuando también previo a todo esto de la introducción de la fotografía del parto, en España concretamente tuvimos un problema bastante grave, digamos, con otra figura que se estaba intentando introducir en los hospitales, que eran las doulas, que son las acompañantes, voy a decir, emocionales de las madres, ¿vale? Entonces allí hubo un problema, las matronas, digamos, que bloquearon el paso, y entonces ahora la introducción de un fotógrafo pues se veía con muchísimo recelo, ¿no? Yo detecté todo esto cuando empecé a introducirlo aquí en España. Entendía que el mayor recelo es dejar, parece como un documento gráfico, ¿no? De lo que puede pasar en una sala de parto y que había reticencias por parte de los médicos, hasta que me di cuenta que justamente era eso, ¿no? La reticencia primero de que quedase un documento gráfico del parto y segundo el tener una tercera persona que no tenía un espacio asignado, digamos, ¿no? Pues teniendo todo esto en cuenta y también teniendo en cuenta que en la fotografía tú ya sabrás que hay siempre mucho intrusismo en cualquier disciplina, o sea, en cualquier parte de la fotografía siempre puede haber mucho intrusismo, pues de ahí un poco fue cuando hablé con algunos compañeros más que se estaban queriendo dedicar a esto o que estaban incluso dedicados a esto en otras partes de España, para intentar aunarnos en una asociación que pudiese poner un frente de profesionalidad a lo que hacíamos. De esta manera, pues la verdad que si introducirse en los hospitales es ligeramente más sencillo, aunque nadie nos asegura la entrada. ¿Por qué? Porque lo que decimos a los médicos es, mirad, nosotros entendemos los procesos del parto porque también es una parte de nuestra formación, como o sea, aparte de la técnica fotográfica, también tienes que saber la técnica de lo que es un parto, digamos, no que tú tengas que hacerlo, pero por lo menos entender lo que está pasando allí. Respetamos vuestro espacio siempre, nosotros siempre tenemos que estar en un segundo plano y luego nuestro foco es la historia y las emociones. No es el aparataje que se utiliza, ni cómo se ha hecho el proceso médico, ni nada de nada. Es decir, nosotros nos centramos en las emociones. A raíz de eso y de poder enseñar cada vez más y más trabajos, pues poco a poco en algunos hospitales se van abriendo un poco más las puertas y entendiendo que esto todavía sigue siendo algo minoritario. Córtame cuando quieras que yo me enrollo, que esto es un poco mi pasión y yo me vengo aquí arriba y no paro de hablar, ¿eh? O sea que... Que cualquier cosa me dices, pero bueno, eso es fundamental. Oye, Iba, ¿y aún así has notado que en los últimos años ha crecido esta afición, que la gente quiere tener documentado su parto? Sigue habiendo un poquito de miedo, inseguridad por parte de las madres, sobre todo cuando son primerizas, es muy difícil venderles o contarles que esto es una fotografía especial. O sea, ellos lo sienten como especial, pero como no saben lo que van a encontrarse en su parto, y esta es parte de la problemática, no terminan a veces de decidirse. Pero sí que es verdad que cada vez me llegan más solicitudes, por lo menos de información, que eso ya sabes que también es una garantía de que algo se va expandiendo y algo va calando en la gente, que al final son los primeros que te lo tienen que solicitar. O sea, tú entrar a un hospital y tener acceso a un hospital y decir, venga, yo aquí me voy a poner a hacer todos los partos, no es garantía ninguna. Es muy distinto del tema del newborn o cómo se hace también en los hospitales la fotografía de recién nacido, ¿no? Eso, bueno, al final todo el mundo, pues venga, vale, pues entra y tal, no pasa nada, puedes molestar más o menos, pero al final el niño ya está y la madre, pues bueno, está admirando al bebé. Pero cuando es un parto estás entrando como en algo que tenemos muchas ideas preconcebidas, sobre todo las mujeres, de cómo va a ser, si va a doler, cómo me voy a ver en una foto, este momento realmente necesita ser documentado. Al final, esas son las dudas del principio. Una vez lo hacen, es el mayor regalo y te lo expresan así, o sea, es el mayor regalo que han podido tener, son fotografías, las mejores fotografías que ellas pueden conservar. No tanto a lo mejor por la técnica de la fotografía o por lo que ves en la fotografía, sino por toda la historia que luego tú le puedes contar a tu hijo y que tu hijo tendrá en imágenes, ¿no? Y tendrá una historia como armada. Que ya sabes que las historias se pueden contar de muchas maneras, como digo yo, no siempre tenemos que irnos a la sangre y a los sudores, y quiere decir que hay muchísimas formas de contar la historia y así lo demostramos en cada uno de los reportajes, ¿no? Oye, Eva, el tema de la formación a mí me parece fundamental. Cuéntanos cómo comenzaste tú con ello. Yo, por ejemplo, pues yo me hago fotografía newborn y me quise formar con alguien, ya no solo por la técnica, que sí, es importante, pero es secundario, sino cómo manejar a un niño, porque lo imprescindible es su seguridad. Claro. En el caso del parto, ¿cómo te formaste y hoy en día cómo se puede formar a alguien que se quiera dedicar a ello? La gran pregunta. Bueno, pues yo me formé, yo tuve la suerte de que cuando yo descubrí esta fotografía, por supuesto allí en Estados Unidos, a través de internet, una fotógrafa que ahora mismo es una gran fotógrafa y a la que obviamente tengo muchísimo cariño, que es Lilaini Rogers, me acogió un poco como mentora a pesar de las distancias y demás, y hicimos la formación online. Allí en Estados Unidos hacían este tipo de formaciones, era algo un poco más, bueno, se empezaban a hacer cuando yo empecé aquí en España. El problema era que ellos, claro, ofrecían el asistir a un parto y ahí ya donde fallaba un poco la cosa. Pero bueno, yo con Lainey acordé que íbamos a hacer la formación online. de todos los procesos, de tanto a nivel de negocio como a nivel fotográfico, qué fotografiar, qué no fotografiar, los momentos y demás. Ella me estuvo explicando todo. Y cuando hubo que hacer un parto, pues digamos que a ella sí que ella me dijo, búscate la vida y yo te apoyo hasta donde yo pueda, aquí. Y bueno, eso fue un poco lo que hice. Mi primer parto pues fue, pues hubo obviamente algunos errores, pero di con la pareja ideal, supongo, y di con el hospital que en ese momento era el ideal, o la más bien la matrona, que fue un cielo, ¿no? Y me hizo que buscase mi espacio sin estorbar. A raíz de eso me di cuenta, pues lo que te comentaba, ¿no? Que nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro espacio y cuál es nuestra función. Y entonces ahí empezó también una formación con matronas en distintos hospitales. No solo para conocer los protocolos hospitalarios, sino también lo que te comento, para conocer los procesos de parto. Entonces, yo, como digo siempre, cuando me pongo en modo de fotógrafa de nacimiento, pues tengo una mitad mía que se asemeja a una matrona porque estoy de guardia, porque tengo que entender lo que la mujer me dice, para saber si tengo que estar preparada en 5 minutos o en 1 hora. Y luego mi formación fotográfica, que ya ahí es donde entra un poco más la técnica de la fotografía, pero muchos de los fotógrafos que se han acercado a mí para formación, pues obviamente esa de base la tienen, lo que pasa es que hay que conocer mucho más otros procesos. ¿Y cómo se puede uno formar? Pues es algo que estamos trabajando en la asociación. Hicimos un curso el año pasado donde precisamente, lo que te digo, combinábamos formación fotográfica, formación a nivel médico y formación legal, ¿vale? Porque sí que es verdad que nosotros tenemos que tener un extra de blindaje en nuestro trabajo. Y ahora mismo pues esperamos que salga otra formación para después del verano. Vamos a intentar que esta vez sea un poco más one to one y bueno, hay bastantes solicitudes, entonces por eso ha sido la necesidad de irlo sacando. Y como somos muchos en España, bueno, muchos no sé, pero somos unos cuantos desperdigados por España, pues lo estamos intentando hacer online para que todo el mundo pueda acceder. Oye, Eva, ¿cómo es tu relación cuando comienzas a tratar a la pareja hasta que llega el parto? Simplemente te ves un día, fijáis el día del parto, un poco las instrucciones, o tenéis una relación más cercana? Bueno, un día no es suficiente. Un día es para empezar. Más o menos se suelen hacer del orden de, yo diría que 3 encuentros, más o menos. Y luego siempre es una conexión muy estrecha por teléfono, tanto con el marido como con la mujer. Bueno, digo marido o pareja. Pues en la primera reunión, obviamente es un poco generalista, se les enseña trabajos que no puedes enseñar a través de la web, se habla mucho de sus expectativas, se habla del contrato, que cuáles son un poco las condiciones, se adapta a sus necesidades. Y luego ya pues los otros 2 días depende, pues es un poco ver el hospital donde van a ir, hacer las gestiones que haya que hacer con el hospital, o si van a estar en casa, pues ver dónde, como su casa, dónde más o menos tienen intención de hacerlo, el equipo con el que lo van a hacer. Pero vamos, sí, en torno a esas 3 reuniones para ver si realmente conectamos, porque aquí, bueno, yo siempre lo asemejo mucho, yo siempre digo que somos en ciertas cosas muy parecidos a fotógrafos de boda, porque también un fotógrafo de boda tienes que tener una especie de conexión, ¿no?, con la pareja y demás, para que luego esas fotos pues consigas que sean naturales y que ellos se olviden de que estás allí, pues con el parto muchísimo más, ¿no? Y con el equipo médico pues obviamente tienes que tener también, por lo menos, conocerles. Si son en casa, obviamente tener una conexión también muy directa, y si es en un hospital, pues yo nunca recomendaré que vaya nadie por sorpresa, de bueno, voy a presentarme a ver qué pasa, porque eso realmente es lo que empieza a no reflejar la profesionalidad en nuestro trabajo. Entonces siempre nadie te va a dar a lo mejor un permiso de entrada o un pase free de entrada, pero sí que el hospital tiene que tener en cuenta que esa pareja ha expresado un deseo de querer que su parto sea fotografiado o con vídeo, y que eso esté claro en la entrada al hospital nuestra, ¿no? Que tengan tu currículum, tus formas, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Bueno, hablabas de guardias. Me imagino que, bueno, es un tipo de fotografía muy exigente porque cuando estás de guardia, si por lo menos... Estás si, de guardia. Exacto. Si haces otro trabajo, ya sabes que o no puedes hacerlo o que lo vas a tener que dejar de hacer, ¿no? Es muy correcto, sí. Vamos a ver, ese digamos que es un poco, siempre como digo yo, la cara B de este trabajo y que todavía no está reflejado en el precio final que nosotros a lo mejor cobramos por estos reportajes, ¿no? Pero, claro, una guardia son eso. El parto, lo malo que tiene el parto en el 90% de las ocasiones es que nadie sabe cuándo va a pasar. Tienes una fecha probable, pero es muy difícil que cuadren esa fecha. Entonces, generalmente lo recomendable es dejar una semana antes y una semana después de esa fecha prevista como guardia tuya de trabajo. En esa semana, pues a ver, no tienes que parar tu vida tampoco, ¿vale? Porque eso tampoco sería irreal. Pero sí que es verdad que hay ciertos trabajos que probablemente no podrás coger. Yo, por ejemplo, que también me dedico a hacer tema de eventos, pues no cojo ningún evento. Porque, claro, una sesión familiar o una sesión newborn, sabes que más o menos tienes un par de días para poder recolocarla. Pero un evento no. O sea, un evento pasa un día a ciertas horas y si te llaman tienes que dejarlo. Así que, bueno, pues ahí tienes una pega, ¿no? Pues no me compraría nunca unas entradas para los Rolling Stone en esas semanas, por ejemplo, o no planificaría un viaje con mi familia, ¿no? Esas son un poco las cosas que, digamos, sí que te implica el comprometerte a una guardia. Todo lo demás, pues bueno, hay que intentar hacer vida normal, porque si no, parar 2 semanas sería inviable y tendríamos que cobrar muchísimo. Pero sí, es como estar de guardia con el teléfono encendido, siempre con batería, y una maleta bien equipada, que básicamente llevas casi, te diría, a todas partes, y nada, estar preparado, efectivamente. Pero claro, hablamos de una guardia, pero un parto se puede adelantar 1 o 2 meses también. Por supuesto, siempre dejamos, bueno, esa posibilidad siempre está, y por eso también yo tengo otra opción, que son los backup photographers, ¿vale? Sería un poco, pues eso, el fotógrafo de reemplazo. O sea, si el parto se sale de esas 2 semanas de guardia, incluso en esas 2 semanas de guardia, ¿vale? Tienes que tener a alguien con el que puedas contar en un momento dado para decir, oye, yo me es imposible, no puedo ir, tienes que ir tú. Porque, bueno, aunque, por ejemplo, te digo, o sea, somos autónomos, somos invencibles, pero en realidad los virus atacan igual a todo el mundo, por muy autónomo que seas. Y hay una cosa que es muy clara en todos los contratos y en todas las cláusulas del tema de seguros y tal, y es que tú no puedes aparecer enfermo en un parto. Es así, porque estás poniendo en riesgo a otras personas. Entonces, si tú coges un catarro o unas fiebres o yo qué sé, cualquier cosa, te rompes una pierna, oye, que a todos nos puede pasar en algún momento, tienes que tener siempre esa opción B y haber hablado con ella a la pareja para poder... bueno, dar el servicio, básicamente. Uh-huh. En cuanto al equipo que llevas, ¿algún tipo de... bueno, más allá de preguntarte qué cámara utilizas para este tipo de sesiones, pero algún objetivo en concreto, ¿llevas un cuerpo, llevas dos? ¿Qué es lo que llevas? Tengo mi cuerpo principal, que... bueno, sí que es una 750 de Nikon y luego lo que sí que me va, y luego tengo un cuerpo secundario que hoy por hoy todavía no he utilizado nunca, pero sí que es verdad que en esta fotografía lo fundamental que hay que mirar es que vuestras cámaras tengan objetivos luminosos, porque bueno, en todas las ocasiones no vais a poder tirar de flash porque es un elemento distractor. Entonces hay que tirar de ISO y de objetivos muy luminosos. Así que, pues bueno, los básicos que te suelen decir pues son un 50, yo ahora me tiraría más hacia el 35 porque es verdad que los espacios hay veces que son muy pequeños y con un 50 pues entre comillas no te da. Y luego también hago un poco más tele, tipo un 105 o algo así, para lo que os comentaba, de que nos podamos quedar en un segundo plano, pero aún así estar como dentro de la acción, ¿no? Y evitar, pues, ese personal médico que a lo mejor está pululando, pues tienes un tele, te centras un poco más en la pareja y demás, y puedes evitar a todo ese personal que está pululando por la habitación sin molestar ni acercarte demasiado a la acción. ¿Tienes Así algún... que esos serían un poco los básicos. ¿Y tienes algún tipo de fotografía ya predefinido que haces en todos los partos? ¿O directamente, bueno, digamos un estándar, o directamente cada parto es un mundo completamente diferente? Bueno, si has vivido dos, no sé, bueno, si han sido dos pesares, pero bueno, si has vivido dos, sabes que cada uno es un mundo. Sí que es verdad que hay ciertos momentos, pero esto sí que es verdad que hay veces que alguna pareja me ha venido, mira, es que me encanta esta foto que has hecho, y yo qué les puedo decir, pues mira, si tú te acuerdas en ese momento de ponerte en esa pose, agarrándote tu pareja de esta manera y tal, va a salir la foto. Pero yo no te voy a guiar en ningún momento. Entonces, claro, esto se basa en emociones y en improvisación y en capturar momentos y en siempre tener en cuenta en tu cabeza que estás contando una historia. Es decir, que no vale hacer 300 fotos que luego no puedas conectar o que al final estén diciendo siempre lo mismo. Nosotros nos pasamos muchísimas horas en un paritorio y lo que tú no puedes estar haciendo es en esas, voy a decir, 5 horas, estar haciendo fotos cada segundo, porque ni las fotos, o sea, no hay tantos momentos, digamos, extendidos, pero sí que hay muchos pequeños micromomentos en esas 5 horas. Entonces, es armar bien la historia en tu cabeza desde el principio. Alrededor, aproximadamente, ¿cuántas fotos puedes llegar a tirar en un parto y luego, válidas de la sesión, cuántas te pueden quedar? Pues es que hay partos muy largos, pero no sé, te diría que por lo general te quedas siempre con unas 200 fotos aproximadamente. De ahí a lo que tires, pues también es verdad que es que depende muchísimo. O sea, yo hay veces que he llegado a tirar 1000 fotos y hacer, pues no sé, unos 10 cortes de vídeo, y hay en otras en las que he hecho 400 fotos y han sobrado, o sea, quiero decir, y he podido sacar de ahí todo el material. No hay un número fijo. Sí que es verdad que por lo general es también tenerlo en cuenta de depende en qué momento hayas podido llegar, porque no todos te llaman en previo de la dilatación, hay muchos que te llaman en el último momento y vas a disparar. Pero bueno, muchas veces compensas lo que no has podido hacer antes pues con el posparto, ¿no? Porque es verdad que una vez entra el tercer elemento en el cuadro, ¿no? Cuando está la pareja sola, pues son momentos como muy, lo que te decía, ¿no? Muy pequeñitos a lo largo de un periodo de tiempo más extendido. Pero cuando ya se desencadena todo el parto, eso sí que es verdad que es no parar de disparar. Luego, obviamente, pues habrá muchas que no, porque se te metió la enfermedad por en medio, cogiste una mano, pero bueno, siempre de ahí se van sacando pequeños fracciones, y bueno, yo creo que se va armando una historia siempre muy completa. Oye, y en cuanto a la estética, Eva, ¿hay un predominio del blanco y negro, por eso de todo lo que podamos llegar a ver en un parto? ¿O también hay fotos, vamos, yo considero que por tener el color y que se vean ciertas cosas? Yo estoy ahí también muy acostumbrado a quirófanos y no tengo ni... no lo veo mal, ¿no? Pero me imagino que habrá gente que le gusta más el blanco y negro, por eso es que se ocultan más detalles. Bueno, a ver, es verdad que esto cuando empezó era todo blanco y negro porque... sobre todo, es más que todo, fíjate, yo creo que es más por la luz y por los colores horribles que puede haber realmente en una habitación, ¿no? Que no son nada estéticos, podríamos decir, ¿no? Empezó un poco, yo creo que por ahí, el tema del blanco y negro. Mi opción por el blanco y negro es puramente por mi estilo personal, o sea, porque creo que para centrar en emociones muchas veces pues el blanco y negro nos hace no despistarnos con otras cosas y centrarnos más en la acción que estamos observando, ¿no? Pero es verdad que te podría decir que pues yo empecé hace 5 años, en Estados Unidos ya llevaban como unos 10, pues ahora la tendencia sí que va progresivamente a incorporar el color en este tipo de fotografías. Aún así, sigue triunfando el blanco y negro, por lo que te digo, por la potencia que tiene muchas veces esas fotos en blanco y negro. No tanto por la sangre, o sea, ya te digo que he llegado a un punto, una vez que tú ya estás metido en este reportaje, ya no es ni por sangre, ni por nada, o por los colores verdes de las batas, ni nada, que tú puedas desestimar el color, sino que es puro estilo de cada uno. Además, yo creo que eso sí que hay que reforzarlo desde el principio. Exactamente, si a ti te gusta mucho el color y tú ves esa belleza en los verdes esos del quirófano, pues sabrás sacarla. Quiero decir, sabrás hacer que la gente no lo vea como un verde horrible, o que no vea esa habitación como algo frío, sino que tú le des la calidez que tiene el momento. Pero bueno, yo creo que ahora estamos en un impasse en el que el color está ganando terreno en la fotografía de nacimiento, y el blanco y negro, pues ya te digo, sigue presente porque está muy presente en la fotografía tipo documental, pero ya no es exclusivo, digamos, ¿no? Que antes sí que parecía que el 90% estaba todo hecho en blanco y negro, pero ahora ya no. Incluso yo estoy un poco incorporando el color, ¿sabes? Lo que pasa es que igual en mi perfil no lo pongo porque quiero seguir manteniendo como mi línea, ¿no? De editorial, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, hay partos que tienen color, o sea, es que tienen mucho color. Te lo va pidiendo la situación, pero lo importante es que si te vas a meter en este tipo de fotografía, lo que primero tengas claro es tu propio estilo, ¿no? Y dar tu estilo a esa fotografía. Oye, Eva, me imagino que, bueno, te habrás encontrado con muchos tipos de situaciones, incluso, entre comillas, marrones, de ir a documentar un parto, y no sé si has vivido alguna vez que se complique la cosa. Menos de las que podrían haberme pasado, pero bueno, sí, tengo algunas historias. Todavía no me he introducido en la otra fotografía, que es mi siguiente paso, para la cual he estado formándome hace poquito, que es el stillbirth, que es cuando ya sale realmente mal todo, que es cuando se fallecen los bebés, ¿vale? O ya nacen fallecidos, digamos. Pero sí que es verdad que en un parto te puedes encontrar con que se tuerce la situación. O sea, con que no es algo que la pareja tenía planificado, ni incluso tú. Pues lo que te comento, cesáreas de urgencia, momentos en los que el parto ha salido bien, pero luego la mamá ha tenido complicaciones y han tenido que operarla. Hay situaciones, y por eso también es un poco estar preparado y en todas esas reuniones previas también hablar de cómo vivirían ellos eso, el plan B, C y D, más o menos. Porque así, de esa manera, tú también siempre sabes cómo contar las cosas, y siempre, siempre, siempre aquí hay que tener muchísima psicología, también es otra de esas partes que te comentaba que tienes que tener dentro, ¿no? La de matrona, la de psicóloga, la de fotógrafa, emprendedora, o sea, todas esas facetas están muy presentes, porque los padres se ponen nerviosos, al padre también hay veces que hay que guiarle para que no se vaya, o incluso tú tienes que hacer muchas veces de palanca, ¿no? O sea, yo he salido en ocasiones de la habitación para ir a buscar a la matrona o a la enfermera, o a comentar alguna situación, porque los padres estaban tan metidos en eso y el padre estaba tan centrado en su pareja que la única que podía hacer eso era yo. Entonces, muchas veces hay que dejar la cámara a un lado y convertirte en parte de la historia con cabeza siempre, y con siempre habiéndolo hablado. Oye, Eva, me ha entrado un escalofrío cuando has dicho esa parte de la que te vas a seguir formando. Yo la desconocía completamente. ¿Qué ocurre en esa cuando tienes una complicación y hay algún problema con el bebé? ¿Se continúa con la fotografía? ¿Hay gente que lo quiere? Vamos a ver, eso entra en un... Eso ya entramos en un rango muy, muy psicológico. Os recomendaría, por supuesto, a la que, igual que cuando a mí me llaman para parto, yo siempre tengo que recomendar a Norma Grau, que es la persona que está detrás del proyecto del stillbirth aquí en España. Mira, la fotografía de parto, yo he descubierto que es terapéutica también. Quiero decir, la mujer cuando está en el trabajo de parto hay cosas que se pierden. O sea, se pierde, no las siente, no las percibe, y ver su parto para muchas mujeres ha sido terapéutico. Cuando yo me doy cuenta de esta faceta de la propia fotografía de parto, es cuando empiezas a ver que quizás hay otros momentos en los que la fotografía también puede ser terapéutica. Y es verdad que la fotografía de los niños fallecidos es fundamentalmente eso, busca una terapia. Entonces, no todos los padres, o sea, no conscientemente ellos no te van a decir que quieren hacerlo, no es algo que alguien vaya buscando, al menos no es lo normal. En otros países, por supuesto, que ya está mucho más normalizado, sí lo es. Aquí, poquísimos padres te van a pedir que lo hagas con preaviso, pero sí que es verdad que en los hospitales lo que se está introduciendo es un protocolo donde también se incluye la fotografía. Ya no está hecha tanto por fotógrafos en ese momento, digamos, si pasa en el hospital, ¿vale? O sea, si pasa que es algo que ha pasado, no se ha podido prever, en fin, una serie de cosas, o muere a las pocas horas por prematuro o lo que sea. Son las propias, es el propio personal del hospital a los que Norma, por ejemplo, está formando para intentar capturar esos momentos en una fotografía. Pero bueno, yo te lo dejo ahí, te lanzo la pildorilla, ¿vale? Y me encantaría que lo hablases con Norma porque ya te digo, yo soy una alumna estoy en ese proceso de seguir aprendiendo esa otra parte en el que la fotografía, ya te digo, sí que tiene un componente fundamental terapéutico para esa pareja. Y esta sesión se hace tanto en ese momento en el que tú tienes presente al bebé, como puede hacerse pasado un tiempo. Y entonces ahí sí que entramos en esa otra forma de contar la historia, ¿no? De contar la historia sin tener al elemento protagonista presente, pero sin embargo utilizando muchos símbolos para que la historia pueda ser contada, ¿no? Que en el parto, por ejemplo, es cuando tú entras, tú, por ejemplo, si yo hubiese ido contigo a alguno de tus partos, por ejemplo, quizás no hubiera podido entrar en ese quirófano, ¿no? Pero podría haber hecho una foto de la puerta, podría haber vivido con vosotros una parte, quedarme en la puerta con esa fotografía. A lo mejor había esos familiares esperando fuera, pues hacer en ese momento los familiares. Luego, pues por ejemplo, el piel con el padre, en el momento en el que la madre ya conoce al bebé. Quiero decir, cada parte efectivamente es un mundo y hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta, pero que también las historias, lo que te comentaba, se pueden contar de tantas maneras que ahí es donde entra también mucho la creatividad del fotógrafo para saber adaptarse a la situación y decir, bueno, ahora no puedo hacer esta foto, pero puedo contarlo con esta otra, ¿no? Oye, Eva, y por ejemplo, en una cesárea programada, ¿has podido pasar alguna vez o directamente no te dejan? Yo no he podido pasar todavía, no, pero sí que es verdad que es otra de las cosas que ya se va abriendo más. En Barcelona hay una clínica privada que sí que está empezando a admitir y a dar paso a fotógrafos de las parejas que así lo desean de hacer ese tipo de fotografía. Este es como el siguiente paso, ¿no? Pero primero realmente tendría que normalizarse más el poder estar en una dilatación y en un proceso de parto un poco más estándar, por decirlo de alguna manera, para que luego en la cesárea se pudiese entrar. También es verdad que los momentos de la cesárea están muy contados. Quiero decir que ahí sí que las fotos están mucho más programadas y los momentos pueden ser un poco menores, ¿no? O sea, las fotografías que tiene son un poco menos, porque es del momento en el que sale y que se conocen, y luego a partir de ahí sí que ya puedes seguir en un posparto contando mucha más historia, pero en el momento de la cesárea no puedes hacer una foto del corte, ¿no? Por ejemplo, o sea, eso es algo que igual a nadie, digamos, para la historia le llega a interesar, ¿no? Pero sí que es verdad que poco a poco sí que se van abriendo y yo creo que es eso, profesionales que se presentan con respeto hacia y con profesionalidad en el entorno en el que están, eso es lo que realmente abre puertas. El engaño, el voy a probar, el no digo nada y me cuelo, eso es lo que cierra puertas a otros profesionales que sí que nos queremos dedicar a esto, ¿no? Oye, Eva, por ejemplo, cuando has estado con la pareja en la dilatación, ¿no has sentido, me imagino que con el paso del tiempo, pues eso se va normalizando, pero en ocasiones no sientes que estás invadiendo su intimidad y que, bueno, no sé, ¿cómo vives ese momento? Bueno, yo es que desde el momento que entro es respeto máximo y sobre todo intento ser invisible realmente, o sea, yo no entablo todas esas reuniones previas, para lo que sirven es para que cuando llegue tu momento no tengas que hablar nada, o sea, yo entro en la habitación, me voy a mi esquina y si no tengo que hablar nada, no se habla nada. Disparas, es lo que te digo, no disparas, sino que vas disparando. Entramos, incluso te diría hasta regulares, casi casi como una especie, para que seas casi como un tic-tac del reloj, ¿no? O sea, que vayas pautando y que entonces casi el clac-clac se olvide, ¿no? O sea, porque si tú estás continuamente, es ahí cuando tú ya percibes que estás interrumpiendo y que estás molestando, ¿no? Y por eso te digo que es una sensación en la que yo entro como en un modo zen. Me meto en mi esquina, me pongo, digo hola sobre todo a lo que es la pareja, generalmente a la persona que está en el trabajo de parto, intento no interactuar absolutamente nada con ella, y con la pareja sí, hola, ¿qué tal? Y ya está, va todo bien, sí. Y con los que intento hablar es con el personal médico, para que ellos sean los que me digan, pues está de tanto o esto va para tanto. O sea, el parte no se lo pido a la pareja, se lo pido al profesional que entra. Y simplemente es observar, y entonces no hay que hablar. Y realmente sí que me hace mucha gracia, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando hubo un par de parejas al principio me decían, pues, que parecías una ninja, y yo es que ni te sentí, ¿no? Por eso digo que la interacción tiene que ser antes, la complicidad tiene que generarse antes, porque en ese momento ya no estás, no estás, a no ser que se te requiera que estés, pero ya te van a buscar ellos. O sea, tú no tienes por qué ir a buscarles, ya te van a buscar ellos, que saben en el fondo que estás ahí, ¿no? Eva, unas preguntas antes de terminar, ya estamos llegando al final, pero ¿te ha pasado alguna ocasión, oye, puede pasar, ¿no? Que no llegas al parto directamente. Bueno, todavía no me ha pasado, pero por supuesto que puede pasar. Eso también está contemplado en los contratos que redactamos. O sea, quiero decirte, cuando te digo que hablas de la pareja de todo, es que hablas de todo. O sea, hablas de tu plan A ideal, pero luego vas al B, oye, si pasa esto, oye, si esto otro. O sea, quiero decir que es que tienes que cerrar todas las posibilidades. Entonces, hoy por hoy, todavía no me ha pasado que no haya llegado a ningún parto. Incluso te dirían que no haya, que haya llegado justa. Pero siempre te digo, siempre tengo a otra persona al teléfono, porque si yo veo que yo no voy a llegar por lo que sea, siempre tengo a esa otra persona que necesito que llegue, que sé que va a llegar. O sea, tengo esa tranquilidad también, ¿no? Y por ejemplo, has asistido también a partos en casas, ¿no? Tener que dejar la cámara y ponerte a hacer otra cosa para ayudar. Sí, es lo que te digo. O sea, me ha pasado en alguna ocasión, pues, por ejemplo, en un caso que estaba en o sea, fue un parto en casa, y es lo que te digo. Ahí lo que se complicó fue que todo salió bien, quiero decir, la niña nació bien, todo nació bien, pero luego la madre tuvo sus complicaciones. En ese parto, de hecho, estaba la otra hermana, la hermana mayor, la que sería la hermana mayor. Cuando pasó todo esto, yo dejé la cámara y me fui a otra habitación con la niña a jugar con ella. La matrona estaba enfocada en la madre, la doula estaba enfocada en la madre y en la bebé, y yo era la tercera pata que necesitaban para que la niña no viese nada, o sea, bueno, que no sufriese nada ni que viese nada como que era un problema, ¿no? Así que yo me metí con ella en otra habitación, hice otras fotos, estuve jugando con ella, haciendo otras fotos y demás. Llegó la ambulancia, se la llevó. Y a partir de ahí, pues ya empezó otra historia, ¿no? Pero yo ahí tuve que dejar. Te cuento, o sea, eso, he tenido que ir a la estación de matronas a decirles, oye, mira, tal, o hacer un paripé, porque la mamá sentía que tenía que salir alguien. Entonces, cuando ellas sienten que tiene que salir alguien, pues salgo yo. No le dejo a la pareja salir ni nada. Yo que sé, me he visto envuelta en muchas, muchas situaciones, sí. Pero de dejar la cámara, y ya te digo que no pasa nada. O sea, esa parte de la historia también queda reflejada de alguna otra forma, y ya está. Pero son contadas, y ya te digo, y son muy requeridas, ¿eh? Cuando yo he dejado la cámara y me he involucrado de alguna manera, ha sido algo requerido y nada médico. O sea, nada médico. No he intervenido allí, yo qué sé, cogiendo la cabeza ni nada de eso que la gente se pueda imaginar. Ha sido solamente eso, pues hacer recados, ¿no? Como digo yo. Oye, en cuanto a la edición de las fotografías, evidentemente hay que hacer un revelado, como se ha hecho toda la vida, lo que pasa que hoy lo hacemos con el ordenador, pero ¿te gusta que sean fotos muy frescas o las editas muchísimo? No. Edito, lo justito, la verdad. O sea, intento que la fotografía sea buena desde la cámara. En ese sentido, soy altamente, no sé si vaga o qué, pero siempre he dicho que un trabajo bien hecho desde la cámara, o sea, un RAW bien tirado, es el mejor trabajo que tú puedes hacer. O sea, el trabajo desde el ordenador es... Pero bueno, sobre todo porque a la pareja le tengo que dar muchas fotos, entonces intento que las fotografías salgan bien. Es fundamentalmente Lightroom, o sea, Lightroom es eso, bueno, lo que hacemos, ¿no? Precisamente el revelado y tal, y a lo mejor en alguna contada ocasión, pues sí, hay que borrar algo que realmente es que me estropea muchísimo la foto y es que es el fotón, pero justo tiene no sé qué parte metida y la sábana se le ha doblado y no sé qué, pues a lo mejor edite esa parte, pero claro... Al final estamos hablando de fotografía documental. Queremos que la historia sea tal y como ha ocurrido, ¿no? No le voy a poner una iluminación o un efecto de iluminación que no tuviese la habitación. Intento sacar lo mejor de lo que hay y yo creo que luego también el resultado así de esa manera es como gusta más. No sé. Bueno, cuando hablamos de, sin entrar a valorar tarifas ni nada por el estilo, porque es algo que pasa en general en la fotografía, la gente que no se dedica a ello se piensa que es que simplemente es apretar un botón, pero claro, es que hay una inversión en formación, en equipos, en experiencia, en fin, y en este caso encima las guardias y encima le añadimos la responsabilidad de donde estamos, ¿no? Correcto. Las tarifas muchas veces no son valoradas por las personas. Yo siempre digo que a todos nos gustaría, bueno, no sé si a todos, pero seguro que a muchísimos les gustaría tener un Ferrari. El problema es que no todos podemos tener un Ferrari. Entonces, para tener ese tipo de fotografía realmente tienes que estar dispuesto a pagar por lo menos un precio mínimo. Y creo que los fotógrafos son los primeros que deberían valorar ese trabajo que están haciendo. Porque muchas veces yo me encuentro que el problema no es tanto que las personas no estén dispuestas a pagar el precio, sino que es que encuentran a fotógrafos que se lo hacen gratis o por un dinero altamente irrisorio. Entonces, yo sí, es como decía en la asociación, yo estoy de acuerdo, hay que hacer algún portafolio, o sea, está bien hacer alguna sesión que tengas como para tú tener un poco de material para luego poder enseñarlo, que es también lo que les digo a la pareja, gratis no es, porque tú has cedido unos derechos de tu imagen, además no cualquiera, sino de tu parto, ¿no? Pero muchas veces lo que me encuentro es eso, que es que hay fotógrafos que trabajan gratis. Entonces, claro, al final efectivamente devalúa el precio, pero eso lo hace de cualquier fotografía, la de boda, la de newborn. Tú, si te dedicas a esto, sabes la formación efectivamente y el cuidado que hay que tener con un bebé newborn. A mí cuando me piden sesiones newborn, digo, bueno, newborn pero sin poses, porque yo no te voy a posar al bebé y como no te voy a saber posar al bebé, no lo hago. Te envío a otra persona que sepa cómo hacerlo, porque yo tengo muchísimo respeto hacia ese tipo de cuestiones. Y claro, hay gente que está dispuesta a sacrificar la seguridad de su bebé por pagar 200 euros menos. Pero claro, es que hay un fotógrafo que lo hace por 200 euros menos, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema. Es que esto es un debate como muy... Yo sé que está muy manido y los que lo hacemos bien, pues claro, tenemos siempre esto dándole vueltas, ¿no? Pero... yo creo que es parte de responsabilidad de todos, pero los primeros nosotros, de valorarnos, de decir, no, es que no te puedo cobrar por esta sesión menos de, porque son muchas horas las que yo me paso contigo. ¿No puedes pagar tanto? No hay problema. No podrás tener, no pasa nada, no tienes este momento, tendrás otros que sí que puedas permitirte. Pero claro, yo no te puedo regalar el trabajo día a día, sí día, ¿no? Porque son también momentos de tu vida que te estás perdiendo, o sea... Yo he dejado a mi hija a las 2 de la mañana, ahí, en la cama, esperando a que viniese alguien para que cuando se despierte esté en el colegio. Entonces, eso alguien lo tiene que valorar. Si no lo valoro la primera yo, pues mal vamos, ¿no? Pero sí que es verdad que no se paga, o sea, y eso sí que te lo digo desde ya, o sea, cuando a mí me dicen, no, es que quiero dedicarme a esto, digo, bueno, ojo, que en una boda la gente paga 1.500 euros sin despeinarse, y aquí, rozando los 1.000 euros, ya, ya tenemos problemas. Y es básicamente porque en la boda tú, es verdad que tú tienes unos regalos y tienes un tal. Aquí la gente todavía no tiene ese concepto de regalar tanta fotografía, sobre todo de esta fotografía de nacimiento, y por eso cuesta más, porque lo asume enteramente la pareja. Entonces, claro, ya todos sabemos lo que es tener un hijo y los gastos que supone, ¿no? Entonces, esta fotografía yo creo que, de hecho, no va mucho más allá. Primero por desconocimiento, luego por barreras en hospitales y en tercero, y también ya como otra barrera más, por el tema del precio, de que lo tienen que asumir una pareja y no encuentran cómo decirles a la gente, no, es que yo lo que quiero es esto, el reportaje de nacimiento. Que yo con alguna pareja he hecho uno de estos de, como le digo yo, un crowdfunding, ¿sabes? Tú no les dices para qué, es un regalo para el bebé y ya está. Y con eso, listo, ¿no? En vez de que te regalen el tercer sacaleches o la tercera cuna o la tercera muda, pues dile, pues mira, ese dinero prefiero que lo pongas aquí porque quiero hacer un regalo muy especial a mi hijo y me encantaría tener ese pedacito de ti. Y ya está, eso es lo que hay que hacer. Pero todavía la gente no se ve diciéndole a alguien, no, es que voy a contratar a un fotógrafo para el parto. ¿Por qué? Porque la reacción siempre es la de, ¿estás loca? ¿Para qué vas a meter a otra persona ahí? Es un momento muy íntimo. Que bueno, no sé esa gente dónde ha parido, pero vamos, yo en un hospital universitario menos intimidad he tenido de todo. Exacto, menos intimidad y de todo. Es que te digo que vamos muy preconcebidos a un parto idílico, ¿no? De yo voy a estar en una habitación. Y luego las primeras que queremos compañía y soporte médico de matronas o de lo que sea somos nosotros, ¿sabes? Entonces como, no, que venga más gente a la habitación que me diga esto como narices que hace, ¿no? Porque la preparación al parto todavía deja mucho que desear. Entonces son tantos factores que yo sé que esta fotografía despuntará porque confío en eso, en el valor que les damos cada vez más a las emociones y a las historias que vivimos. Pero es verdad que hay todavía muchas barreras que hay que ir derrumbando poquito a poco. Bueno, eso de intimidad, yo te puedo decir que el parto de mis hijas fue gemelar y intimidad encima menos, porque era por duplicado todo, o sea que claro. De intimidad nada. Bueno, ya para ir concluyendo... Pero... Eva, yo me imagino que yo tengo esa sensación y yo no he hecho fotografía de parto, ¿no? Pero sí de recién nacido. Uh-huh. Y más allá de tarifas, de cualquier otra cosa, creo que uh-huh. me siento un afortunado y me imagino que tú sentirás lo mismo, ¿no? Más bueno, aún por ser un parto. Más aún, yo creo. Porque, bueno, estás fotografiando vida, felicidad, y eso sí. Te deja una satisfacción interior que no se paga con dinero. Pues es que lo has expresado súper bien. Es que es justamente así. O sea, yo cada vez que cierro un parto, me siento la mujer más afortunada del mundo, porque sé que voy a vivir una experiencia única y que esas personas han confiado en mí, que eso, pues la verdad es que es muy fuerte, ¿sabes? Que no deja de sorprenderme día a día y de estar agradecida, obviamente. Y eso, y hay que ponerle mucho sentimiento y hay que saber dónde estás. Yo he llorado en todos los partos, no hay ningún problema, he temblado. O sea, quiero decir que vives esas sensaciones desde otro punto. Me han venido mamás, que madres fotógrafas, que me dicen, no, es que yo ya he tenido 4 hijos. Digo, que da igual cuántos hayas tenido tú, que cuando lo ves desde fuera es otra historia completamente distinta. No quiere decir que no te emociones. Pero sí que es verdad que para enfrentarse a un parto tienes que también tener tu cabeza bien puesta, ¿no? Aunque vas a llorar, vas a temblar y vas a tal, tienes que saber que estás en otra cosa, ¿no? Que no estás viviendo tu parto, sino que estás viviendo el parto de otro y que has de contarlo, tienes esa responsabilidad. Pero es un privilegio, ciertamente. Fíjate, Eva, que yo, después de haber vivido mi parto y conocer más en profundidad esta fotografía, probablemente uh-huh. si lo viviera ahora lo cambiaría, ¿no? Pero... resultó curioso sí, que yo, dedicándome a lo que me dedico, y las matronas me dijeron que sacase el móvil para hacer las fotos a mis hijas. Bueno, y yo directamente me metí sin móvil, porque no, fíjate que curioso, claro. No quise ni hacer fotos. O sea, quise vivir el momento ese, vivir. ¿No? Y es que esa es la clave, ¿eh? David, esa es la clave, porque tú cuando vas a tu parto, tienes que vivirlo. Ese es el problema. La gente critica mucho a las parejas que contratan un fotógrafo y yo digo, no, ellos son los que lo están haciendo bien, porque ellos van a vivir el momento intensamente sin preocuparse en ese momento de qué tienen que capturar. Cuando tú no contratas a nadie, hay un momento de todo ese proceso que tu mente hace clac, ostras, no tengo ninguna foto, y sacas el móvil de cualquier manera, tembloroso, haces una fotografía cualquiera, ya no te digo siendo fotógrafa, es que te va a dar igual, seas fotógrafo o no, al final, entre comillas, la cagas, porque no sabes ni dónde apuntar, tú estás queriendo ver todos esos detalles. Entonces, creo que los que lo hacen bien son aquellos que aprecian el trabajo que tú haces, porque ellos no lo van a tener que hacer, porque van a estar haciendo algo mucho más importante, que es vivirlo. Y que te metieses sin móvil, es lo que digo, si no hay imagen no pasa, no pasa nada, porque verdaderamente lo has vivido y te lo has guardado dentro. Si encima tienes la imagen, ya eres el super top, pero si no, si no, no pasa nada. O si tienes una imagen movida, bueno, ¿cuántas madres me han mandado imágenes movidas de su primer parto, de tal? Me han dicho, no quiero que vuelva a pasar esto, aunque tengo un cariño a esta foto tremendo. Y digo, normal, yo también lo tendría. Es así. Bueno, pues yo recomiendo que visitéis todos una web que es evagascon.com. Vais a encontrar un tipo de fotografía muy especial. Yo lo considero, pues, así, ¿no? Algo súper, súper especial. Y seguro que muchas personas que nos escuchen van a cambiar su concepto de este tipo de fotografía después de haber escuchado las explicaciones. Y más, después de ver el trabajo, seguro que muchos se animan a tener un recuerdo como este, como yo, que ahora me animaría a tenerlo. Eva, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y felicidades por tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias, porque todos estos pasos de difusión también es una ayuda para mí, desde luego, y para todos los que nos queremos dedicar a esto, y para los padres que todavía no lo conocen. Te agradezco muchísimo que le hayas dedicado un capítulo de tu podcast y de verdad muy agradecida y espero que os haya gustado a todos. Encantada de recibiros cuando queráis para cualquier dudilla que os haya quedado pendiente. Pues un fuerte abrazo, Eva. Adiós. Nuestro correo electrónico, hiperfocal@dboestudio.com. Hasta aquí este programa número 10 de Hiperfocal. Espero que os haya parecido interesante la entrevista que hemos tenido con Eva Gascón. Como hemos visto, una fotografía, a mí me parece una fotografía muy a tener en cuenta. Como ya he dicho en la entrevista, tal vez yo en ese momento no quise fotos, pero si volviese a vivir un parto, creo que ahora mismo cambiaría de opinión. Y por supuesto, sí que me gustaría aclarar nuevamente y pediros a todos vosotros también que escucháis esto porque os gusta la fotografía, ¿no? Que es un poco, bueno, no, me cabrea, ¿no? El hecho de cuando un fotógrafo da las tarifas, y en los últimos tiempos, y yo que me dedico a ello también, me encuentro con gente que te quiere regatear. O sea, tú tienes unas tarifas que la gente puede aceptar o no, pero he visto gente que intenta regatear. Y como digo, la valoración de un fotógrafo no es simplemente coger una máquina y hacer un clic y sacar una foto muy bonita. Detrás de ese clic hay mucho trabajo, hay una formación de muchos años, una formación continuada, porque un fotógrafo sigue aprendiendo durante toda la vida, como muchas otras profesiones, pero es que otras profesiones no se pone en duda las tarifas que debe cobrar uno y otro. Hay una inversión en equipo fotográfico, que no es barato, un equipo profesional, un trabajo de edición que la gente tampoco suele valorar. Bueno, y además se creen que, bueno, con el Photoshop haces cualquier cosa. Perdón, todo esto lleva un trabajo y no se valora lo suficiente. Así que entre todos, y muchas veces tenemos nosotros, los propios profesionales, la culpa. Tenemos que valorar mucho más nuestro trabajo, y hay gente que, por desgracia, pues rompe revienta el mercado, y no debería ser así. Pero bueno, allá cada uno con lo que hace, y bueno, creo que debemos empezar a valorar mucho más esta profesión, que en ocasiones no se valora. Lo dicho, que no me quiero enrollar, simplemente estamos hablando de fotografía y este aspecto va un poco más allá. Volveremos la próxima semana, intentaremos estar aquí nuevamente con vosotros, con temas interesantes. Volveremos también con recomendaciones de libro, nos gusta hacer esas reseñas un poco más amplias y que vosotros veáis si ese es el libro que necesitáis y que os gustaría tener o no. Las formas de contacto que tenemos a través de un correo electrónico que es hiperfocal@dboestudio.com, repito, hiperfocal@dboestudio.com. Tenéis también más información en varias cuentas de Instagram, una de ellas es @dboestudio, otra mi cuenta de Instagram personal que es @davidbeol y el Facebook de dboestudio. Lo dicho, que volvemos en unos días para seguir disfrutando con la fotografía aquí en Hiper.